esas cosas que ya sabes. Cada noche que te veo y nos damos tantos besos, sola, cuando quedo triste y sola.